La amistad. Esta es una canción sobre la amistad y está cantada en Wolof, que es una lengua hermana de África. Y la canta una persona que estuvo en un centro de internamiento aquí en Tenerife, que llegó y fue devuelto. Y su canción sobre la amistad, a pesar de las dificultades, va abriéndose camino dentro de Europa. Y en este momento están reunidos, trabajando en La Laguna, la Comisión de Acciones de Asamblea por Tenerife, que está preparando el Foro Social Ya Está Bien, que se celebrará el 29 de noviembre en Tenerife. También están reunidos en Santa Cruz un grupo de personas, de asociaciones, organizaciones sindicales, asociaciones de inmigrantes, preparando una concentración frente a la subdelegación de gobierno el sábado 22 de noviembre. Y muchas más cosas están ocurriendo justo en este momento a lo largo y ancho del planeta, y de alguna manera queremos extender nuestras conciencias hacia esas personas. Estás en el 107.5 y a través de este dial estás en el planeta Geneto, en el planeta de la Unión de Asociaciones de Geneto, en el planeta del Puente Humano, en el planeta de la plataforma Todos Somos Migrantes, en el planeta del Ya Está Bien, en el planeta de Otro Mundo Es Posible. En el programa de hoy queremos enlazarnos y enlazar a un canario que está en Chiapas y un africano que está en África. Queremos comunicar con nuestra amiga Carmen Luisa, moviendo cosas para que conciencias de Mauritania y de Canarias trabajen juntas. Y también queremos comunicar con ese foro social, Ya Está Bien, y también con la concentración que va a haber este sábado. No al secuestro de nuestros papeles. Todo esto mientras los estados donantes, los estados que se llaman donantes de ayuda, van a reducir un 30% la ayuda al desarrollo bajo la excusa de la crisis. Podríamos quedarnos en eso, podríamos quedarnos en que hay 30.000 niños y niñas que matan y mueren para que mucha gente se beneficie del comercio de teléfonos móviles, de satélites y de otros aparatos de tecnología que consumimos abundantemente todos. Pero no nos quedamos ahí, ni mucho menos, porque hay una gran cantidad de noticias, de iniciativas, de gente moviéndose por todas partes, y de todas las que nos llegan por correo electrónico somos capaces de leer una décima parte, y de esa décima parte seleccionamos un 1% y lo colocamos lo mejor que podemos y lo alargamos durante este espacio radiofónico. Y una de las cosas, como no, es la firma que nos pide el Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental. ¿Una firma para qué? Una firma para que se diga no, claramente, al acuerdo extraño que ha firmado la Unión Europea con Marruecos, donde no se contempla para nada ni a los saharauis, ni a la población marroquí en realidad, sino solo la élite ¿cómo se puede llamar? ¿La palabra es dictatorial? ¿Ustedes creen que la palabra es dictatorial? El teléfono de Radio Geneto es 922-63-38-48. ¿La palabra para definir el régimen de Marruecos es dictatorial? Pueden dar su opinión aquí. En todo caso, ese régimen ha conseguido un acuerdo con la Unión Europea, un estatuto avanzado, que implica para el pueblo general y para los saharauis pérdidas en vez de ganancias, y así lo han denunciado los colectivos de allá y también los colectivos saharauis. Pues bueno, el Observatorio de los Recursos en el Sáhara Occidental recoge firmas de colectivos que se opongan a ese acuerdo, y la web es www.swr.org. www.swr.org. Este sábado hubieron concentraciones por lo menos por el Estado español, aquí en Tenerife también, pequeñas concentraciones de personas que querían decir la crisis que la paguen ellos. ¿Seguirán diciéndolo? ¿Se añadirán más personas? ¿Te añadirás tú? Ayer comenzó en Las Palmas una exposición contrapublicitaria que Ecologistas en Acción gusta de hacer en estas fechas tan consumistas que se avecinan. Ya funciona el primer centro de gestión de residuos en campamentos saharauis. Mañana de 5 a 9 en Las Palmas, Ecologistas en Acción también, Ben Mayek, hacen un trueque navideño. Invitan a la población a que en Navidades se intercambien cosas en vez de comprarlas. Este sábado, recordamos, no al secuestro de nuestros papeles. Plataforma Todos los Migrantes convoca una concentración para pedir que dejen de haber retrasos en la otorgación de permisos de trabajo, permisos de residencia, agrupamientos familiares, porque de esta forma se está destrozando la vida de muchas personas. Y el jueves 27 de noviembre en San Telmo habrá una manifestación en Gran Canaria a las 7 de la tarde por una vida y trabajos dignos. A las 7 de la tarde en San Telmo. En Lanzarote, 28, 29 y 30 de noviembre, jornadas de Médicos del Mundo sobre derechos humanos. Muchas asociaciones y personas estarán ahí respirando juntos. Mientras mientras tanto también en otros lugares del mundo, organizaciones campesinas están resistiendo en contra del comienzo de la temporada de soja transgénica, en concreto en Paraguay, donde reclaman acceso a la tierra, reforma agraria y que se detengan las fumigaciones con pesticidas que impactan sobre sus comunidades. Dos líderes campesinos han sido asesinados y cientos de campesinos han sido arrestados. Se pide que firmemos una carta para protestar ante el gobierno y pedirles que detengan la violencia. ¿Dónde pueden informarse? ¿Dónde pueden firmar? Salva la selva. Salva la selva. Salva la selva.org. Ecologistas en Acción también convocó un día sin compras, fue el 16 de noviembre. Y este colectivo, del cual nos estamos haciendo especial eco hoy, también solicitó a la administración que minimice el despilfarro en Navidad, en concreto en el alumbrado público de cabildos y ayuntamientos. Personas matando árboles, eso es fácil de hacer, es un asesinato sencillo y se comete a menudo, pero a veces no es ni para calentar, sino que a veces hay gente que llega a entender que es completamente absurdo matar en concreto a esos árboles que están ahí. Y eso es lo que ha ocurrido en Sanlúcar, donde también unos colectivos se han manifestado contra la aniquilación de 20 árboles. Y en Euskal Herria se ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular para una ley vasca de residuos que implante la recogida selectiva puerta a puerta y la desaparición de las incineradoras. La campaña ¿Quién debe a quién? Ha tenido que expresarse ante una cosa curiosa. Resulta que Naciones Unidas, la cúpula de Naciones Unidas, considera que la cúpula misma de Naciones Unidas debe ser entendida como ayuda al desarrollo. Entonces dice, bueno, ayuda al desarrollo, la cúpula de Naciones Unidas. ¿Cuánto gana cada una de las personas que está en la cúpula de Naciones Unidas? ¿Necesitan ayuda al desarrollo las personas que están en la cúpula de Naciones Unidas? Ellos creen que no y además quisieron expresar que el FAD, los créditos, el Fondo de Ayuda al Desarrollo FAD, es un mecanismo que ha pervertido completamente la ayuda oficial al desarrollo. ¿Saben que la central nuclear de Ascó sufrió una rotura de su sellado recientemente? Pues el 14 de noviembre, Ecologistas en Acción solicitó una investigación que determine las verdaderas causas y que esclarezca si tienen que ver con el hecho de que la nuclear de Ascó está asentada sobre un terreno de arcillas móviles. Y hay un municipio donde hay un alcalde, el municipio se llama Yebra, del alcalde no conocemos el nombre, que se ofrece para acoger todos los residuos nucleares del país. ¿Cómo lo ves, Mari? ¿Te irías a vivir allí? En colaboración con la Diputación de Cádiz, la Asociación de Prensa de esa ciudad y Ecologistas en Acción organizaron unas jornadas sobre delitos urbanísticos. Sí, bueno, y esas jornadas se celebrarán el 26 y 27 de noviembre. Y bueno, se puede empezar y no acabar de hacer jornadas sobre delitos urbanísticos. Reino Unido planea abrir un nuevo centro de detención de los demandantes de asilo, la gente que pide refugio político, y lo va a hacer en un lugar donde ya hay otro centro, un centro con 800 plazas. Quiere multiplicar por 4 esa capacidad y le darían una categoría de prisión C, lo que significa en Londres que los prisioneros estarían completamente encerrados, aunque escapen de una guerra o de un régimen político opresivo, intentando construir redes con asociaciones de este otro lado del mundo. Y hay una coalición que ha surgido para hacer frente a esta medida del gobierno británico. Es la coalición por la no construcción del centro de retención de inmigrantes. Las siglas son CABIRC, C-A-B-I-R-C, y argumentan con varios motivos el por qué no se debe construir ese centro. Se han manifestado desde el 13 de octubre y esperemos que tengan suerte. على بعضك خليك وخليني بنجيك رؤى علي شوي مشيني على دورك رؤى علي شوي مشيني على دورك عطيتك أكتر ما فينا ما تقلي لو شو يلي طاير فيك وشو يلي بيرضيك على بعضك خليك وخليني Estamos de nuevo, ahora está aquí sentado conmigo Jonay, el percusionista maestro. Vaya, gracias, gracias. Con una dilatada experiencia a través de Suiza y Cuba. Sí, sí. Y que, bueno, da talleres de percusión aquí en Geneto. Sí, talleres de percusión. Y yo conozco uno de sus discípulos que ha roto... molde. Moldes no, ha roto el djembé estos días detrás, una darbuka marroquí. Sí. Muy bonita, por cierto, una piel fantástica, pero que no aguanto mucho. Nada, se ve que no hay técnica, ¿no? falta la técnica y entonces se emplea la fuerza y se rompe. Exactamente, porque más, como dice el dicho, más vale maña que fuerza. Y en la percusión y en muchas otras cosas se puede aplicar perfectamente. O sea que más vale suavidad que más vale fuerza, como quien dice. Ay, marea. Bueno. Más vale suavidad que fuerza. Y sí. Creo que tenemos a alguien a otro lado. ¿Nos escuchas, Amadou? Sí, hola, desde Senegal. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal, hermano? Hola a todos, hola, Onay. Bueno, voy a regalarte un cayuco de djembe. Sí. Va a llegar. Sí, un cayuco lleno de djembes. Wow. Gracias, gracias, Amadou, gracias. Necesitamos muchos djembes, Amadou. Jero Jeff. ¿Dónde va este hombre? Bueno, pues me acabo de quedar solo en la locución y voy a aprovechar. Amadou, ¿cómo está Senegal? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese clima? ¿Cómo está ese país tan maravilloso que es Senegal? Ah, ok. Bueno, estamos bien, alhamdulillah. Bueno, Senegal, también hay que recordarlo, uno de los países más estables de África. Sí, cierto. Sí, eso no es algo muy importante, pero bueno, Senegal, donde el corriente también viaja y vuelve. Pero es normal. Bueno, y ahora hace mucho calor actualmente. Bueno, es algo muy raro en este momento. ¿Sí? Normalmente hace más o menos fresquito, pero mucho calor. Con mucho polvo también. Mira, Amadou, una pregunta. Sí, ¿Ustedes en Senegal ven también que el tiempo está cambiando? Que el tiempo, las estaciones y el clima en general está raro. ¿Ustedes también lo notan? Sí, muy raro, porque en este momento a veces hace un poco fresquito, pero bueno, hace mucho calor con polvo, es algo muy raro, ¿eh? Es algo muy raro. Y bueno, también una información, bueno, este año también es un año de placer para el mundo rural, los campesinos. Está llueve. ¿Sabes que sí, bueno, sabes que Senegal, la población de Senegal está formada más de 50%, bueno, viven de la tierra, son campesinos, sí. Y la estación de lluvia fue muy bien y las culturas también están contentas. Bueno, muy abundantes, bueno, la gente está disfrutando. Los precios del mijo, del ñebe, es decir, arco de Senegal, y también el bisap, bueno, está bajando. Y bueno, algo increíble, y la gente ahora, bueno, tiene sonrisa, es muy parecido, Madu, aquí, ¿sabes? Que año de lluvia es un año para la tierra, aquí también, aquí, bueno, pues tú sabes lo que se planta papa, se planta tomate, se planta millo, maíz, y también este invierno no es que haya llovido mucho, pero sí ha llovido de a poquito varias veces, y también puede que sea un buen año para el vino, también para la uva. O sea que en todos sitios te das cuenta que necesitamos del agua para sobrevivir, ¿no? Para que nos fecunde los campos y... El agua, que se nos está comprando Coca-Cola, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Coca-Cola se está comprando el agua por todas partes. ¿Qué? Sí. Se está comprando el agua de entrada... Sin ir más lejos, aquí Toscal está comprada por Coca-Cola. En Italia prácticamente todas las aguas minerales son compradas por Coca-Cola. La Coca-Cola. Claro, es para hacer otro monopolio, ¿no? Tenemos el monopolio de la Coca-Cola, pues también queremos el del agua. Es peligroso, sobre todo porque una empresa acusada de matar sindicalistas en algunos países, sí, como Colombia, ¿no? Sí, pero la cosa es que, para el que no sepa la historia de la Coca-Cola originariamente, ¿por qué creen que se llama Coca? Porque llevaba coca en su formulación. Pero ¿qué pasa? Que la coca, cuando se satanizaron todas las drogas y empezó todo en Estados Unidos, la Coca-Cola ya no podía llevar cocaína o hoja de coca como llevaba originalmente. Entonces se cambió la formulación, se le puso algo de regaliz, y se le pusieron otros aditivos para